es así que me tiene vuelta loca, que me agita y me provoca el regalo de tu boca. Y es así que detonas mis sentidos, que me mojo en tus gemidos, en mis ansias de respiro. Tengo la suerte. Ay, amor, amor, amor.